En este martes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre: declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. En este caso le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. Así, anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido, y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. La sal que se enfrasca, que se guarda, no sirve para nada. El cristiano que solo mira el pasado está enfrascado. La sal que se guarda, que se mantiene, es la que se humedece y ya no sale del salero. El cristiano que es hipócrita es el que perdió su sabor y no sale de sí mismo. La sal, que por querer mantenerla cuidada se encajona, termina no cumpliendo su función. El cristiano que pierde el tiempo juzgando todavía no conoce su misión. Imagínate si te quedás sin luz en tu casa, prendés una vela y la pones debajo de la mesa. ¿Para qué la prendiste? El cristiano que no aporta nada, el cristiano que se calla todo, es el que no ilumina, y el que habla además es el que encandila. Vamos por partes con el Evangelio de hoy. El problema en realidad no es el mandamiento de Dios, por supuesto. El problema es que olvidamos el mandamiento de Dios. El pueblo judío olvidó el mandamiento de Dios y nosotros también lo olvidamos, y vamos armando sin querer nuestro propio castillito espiritual. El problema no es que el sol no está cuando está nublado, sino que lo están tapando las nubes. El problema no es que haya tradiciones humanas, que son inevitables, sino que yo sin querer hago de las tradiciones el sol, hago de las tradiciones lo esencial, y no me doy cuenta que las tradiciones son como las nubes, que van y vienen, que van cambiando de forma, que desaparecen y aparecen. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Hacemos desaparecer las nubes para ver siempre el sol? Y la verdad es que no se puede. Las nubes existen y sirven porque además nos dan sombra a veces, dan lluvia fresca que empapa la tierra. Las nubes además embellecen el cielo también, lo hacen más lindo. Las tradiciones humanas ayudan a transmitir la fe, para eso deben servir, adornan de alguna manera nuestra fe y nos hacen, podríamos decir, verla más linda, vivirla con más intensidad, pero no son la fe, no son el sol, sino que nos ayudan. Lamentablemente, esta palabra tradiciones está un poco mal usada, a mi entender, en nuestros ambientes, tanto para el que le gusta usarla mucho y la usa para aferrarse al no cambiar. Esto lo vemos en los mal llamados, creo yo, tradicionalistas, porque no me gusta etiquetar, como para el que la desprecia y critica lo tradicional por conocer una caricatura de lo que es la tradición, pero finalmente se aferra a una nueva tradición creada por otros, que es la del cambio por el cambio mismo, un cambio infantil, sin criterio, solo por capricho, el cambio adolescente. Tanto el que se aferra al pasado, solo por el hecho de que todo lo anterior fue mejor, pensando que todo lo de ahora es malo, como el que cambia por cambiar y rechaza todo lo antiguo, ambos no comprenden lo que significa lo tradicional. Ambos dejaron que las nubes les tapen el sol y se olvidaron del sol, y además se quedaron peleándose por las nubes. Esto nos pasa muchas veces en la iglesia. Parece que hay como dos bandos, ¿no? Los tradicionalistas o los progresistas. Dos etiquetas feas que no tienen sentido, mal puestas. Nada más alejado del Evangelio que estas etiquetas que nos ponemos entre católicos. Me imagino a Jesús agarrándose la cabeza y diciendo: no entendieron nada, no entendieron nada. Si nos ponemos etiquetas entre nosotros mismos, es porque nos olvidamos del sol de Jesús, que es el fundamento de nuestra fe. Si ponemos etiquetas a otros, es porque estamos juzgando y no entendimos el mensaje del Evangelio. Aprendamos a aceptar ciertas nubes, ciertas tradiciones que nos ayudan a embellecer la fe. Aceptemos que hay algunos que les puede gustar más o menos algunas cosas. También aceptemos que hay cosas que cambian. No hay que rasgarse las vestiduras por pequeñeces. Lo que no podemos aceptar es pelearnos por cosas que no son la esencia de la fe, por las nubes, mientras el sol está queriendo iluminarnos y nosotros miramos para abajo peleándonos por algunas tonteras, perdiéndonos de lo mejor, perdiendo el tiempo. En ese caso, caemos todos juntos en la hipocresía. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.